Ahora, ir al dentista será un verdadero placer. Bueno, usted sabe, una revisión periódica con su dentista le ayuda a tener una excelente salud bucal. Si no lo sabía, venga a visitarnos. Venga a Consulta Dental ViveMed. Consulta dental sin dolor. Avenida Concha y Toro 176. Llámenos al 315-93-91 o bien al celular 09-412-8582. Trabajos garantizados, precios convenientes, descuentos hasta un 60%. Atención todos los días desde las 10 hasta las 20 horas. Sábados de 11 a 14 horas. Pide atención con su doctor Milton Córdoba Vera. Ahora ir al dentista será un verdadero placer.